La Delegación Conjunta del Ministerio de Seguridad Estatal, el Ministerio de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía Central de la República Popular Democrática de Corea fue transmitida hace poco por la TASS de Rusia, la agencia Monzame de Mongolia, la televisión Chinews y el periódico Hindustan Times de India y otros medios de difusión masiva de Pakistán, Checo, Francia, Turquía, Egipto y Venezuela.